GPS Emaús, caminando con Cristo. ¿Qué capítulo estamos estudiando? ¿Alguien lo sabe? 49, muy bien. ¿Y cuál es el anterior? El 48, evidentemente. Pero lo importante es de qué va. ¿De qué va el capítulo 48? Venga, recordarlo porque es que si no, no sirve para nada. ¿Cómo? Genial. Es cuando Jacob bendijo a los hijos de José y recordamos cómo Marilo nos habló de esa bendición, de lo que significaba, de que el primero no fue el primero, de que fue el segundo el que recibió la bendición del primogénito con toda la significación que eso tiene para el pueblo de Dios, que somos nosotros, para su iglesia. Y el siguiente capítulo es el capítulo 49. Seguimos en la parte final de la vida de Jacob, en el que él ya está haciendo arreglos y despidiéndose de sus hijos y de sus nietos. Y este capítulo se divide en dos partes. La primera parte, que es la parte más amplia, es una parte profética en la que Jacob, inspirado por el Señor y por el Espíritu Santo, le dice lo que va a suceder en el futuro con sus hijos, con sus 12 hijos. Y la segunda parte son las disposiciones finales de Jacob, en la que Jacob dice que donde le deben de enterrar, que le entierren en la cueva donde está su padre, su abuelo, y que Abraham había comprado por dinero y que estaba en la tierra de Canaán. Bien, he de confesaros que estudiando este capítulo lo he pasado muy mal, porque la primera parte da para un estudio no de unos minutos, sino para un estudio de unas semanas, vamos a decir, o de un mes, pero tranquilo, que no vamos a entrar a estudiarlo con detalle. Sí que es importante ver cómo el Señor fielmente cumplió con la promesa y con la profecía que Jacob le dio a cada uno de sus hijos, y que podemos ver en cómo se desarrolló el futuro de la nación de Israel, y que iremos viendo según estudiamos los diferentes libros cómo se desarrolló con cada una de las 12 tribus. Bien, y después de darle muchas vueltas, concluí en hablaros principalmente de dos cosas. Así que por vuestro bien y porque el Señor os tiene misericordia, solo voy a hablar de dos cosas sobre este capítulo. Lo primero, que me bendijo mucho y me llamó mucho la atención, y de lo que venimos hablando durante bastante tiempo, es la transformación de Jacob. Bueno, recordáis que al principio, en la historia que se nos cuenta con Labán, y su forma de ser no era de lo mejorcito, era mentiroso, era un poco tramposo, en fin, no era una bella persona. Pero sin embargo, vemos como a través del tiempo y del trato con el Señor, Jacob ha cambiado totalmente. En este capítulo, ¿en qué lo veo? Pues yo lo veo básicamente en tres cosas. Primero, es que Jacob estaba en comunión con Dios constantemente. Como nos dijo Paloma en el estudio de uno de los capítulos anteriores, antes de ir a Egipto, donde había provisión y donde José su hijo le había llamado, fue y consultó con Dios, lo que ya nos hablaba de un cambio radical en la vida de Jacob, porque antes hacía lo que le parecía, pero ahora se movía contando con el Señor y se movía bajo su voluntad. Cuando uno se mueve en la voluntad del Señor, se mueve en el mejor sitio, en el mejor ámbito de movimiento en el que se puede mover, pero no siempre es fácil. La vida del cristiano en general es una lucha contra nuestros deseos, que básicamente son hacer lo que nos da la gana. Como bien dice Rodri, que ese es un dicho muy español, y siempre queremos hacer lo que nos da la gana. Pero como cristianos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y no tenemos que hacer la voluntad de Dios porque sea un capricho divino para nuestro mal, o porque Dios es un Dios que se sienta en su trono a ver cómo sufrimos luchando contra nuestros deseos, sino que hacemos la voluntad de Dios porque Dios sabe que eso es lo mejor para nosotros y porque Dios quiere nuestro máximo bien. Cuando hemos sido transformados como lo fue Jacob, ya no actuamos libre como él actuaba antes, sino que actuamos contando con el Señor en cada paso que damos y en cada movimiento que hacemos, contando con su voluntad. Si no lo estás haciendo, estás a tiempo. Y si no lo estás haciendo, probablemente cometas muchos errores que después pasarán factura y después te pasarán. Pero nos guste o no la voluntad de Dios, el mejor sitio donde podemos estar es en el centro de su voluntad. Así que, queridos hermanos, busquemos al Señor constantemente por saber su voluntad para nuestra vida. Su voluntad no es algo que te va a venir del cielo y te va a dar un golpe en la cabeza, y no, su voluntad está escrita en su palabra. Analicemos, estudiemos y encontrémonos diariamente con el Señor, con lo que Él nos escribió en su palabra, que es el deseo de su corazón para nosotros, y aplicamos y vivamos en su voluntad a través del estudio de las Escrituras. La segunda cosa que me decía y que me hablaba fuertemente de que Jacob ya no era la misma persona es que Jacob ya no estaba dominado por sus afectos. Y esto es uno de los principales cambios que sucede en los cristianos. Cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, ya no está gobernado por su corazón, y de esto hemos hablado, habló Luis, hablé yo hace mucho tiempo. Ya no estamos dominados por nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso, y aunque esté muy de moda estar guiado por el corazón, no es así como debe estar guiada la vida de un cristiano. Nuestra vida está guiada por el Señor y por su voluntad, como hemos visto antes. Así que el segundo indicio de esa transformación en la vida de Jacob es que este hombre ya no estaba movido por sus afectos. ¿Dónde he visto yo esto? Muy sencillo. Lo que quería Dios de Jacob es que profetizase sobre sus hijos. Y si leéis la profecía, por lo menos de los tres primeros, no es en absoluto agradable. Hasta que llega el cuarto y se enderezan un poco las cosas. Luego hay otro al que le llama asno, que yo no sé si eso es bueno o malo, pero le llama asno. Y así, es un poco broma, pero la profecía no era del todo buena. Y si os ponéis en el contexto, era en el contexto de la despedida, en la que el padre siempre, supongo que los que sois padres lo veréis así, si llega ese momento en el que os despedís de vuestros hijos, pues le decís lo mejor y que os recuerde bien y ya está. Y no le dice que es un altivo, que es un impetuoso, como le dijo a Rubén. No le dice que su violencia y su ira no es lo que él quiere para él. Y hace una oración diciendo: Señor, que mi consejo nunca sea con iracundos como Simeón y Leví, que sabéis que vengaron a su hermana. Así que lo que me dice esto es que Jacob ya no estaba dominado por sus sentimientos, ni por lo que quería decir, sino que era fiel a lo que Dios quería que él hiciese. Hace poco murió mi abuela, y cuando una persona a la que aprecias y a la que quieres muere, uno pues se da cuenta de cosas que con el diario vivir se olvida. Y se plantea otras y ve ciertas actitudes y ciertos comportamientos que no dejan de llamar la atención. Por ejemplo, me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado la atención, siempre he ido a esto, me llamó mucho la atención el velatorio. Porque el velatorio se realiza en un edificio que han construido de una forma casi espectacular para que todo el mundo se sienta súper bien y para suavizar un poco el momento de la muerte. Igual cuando tú vas a velar a un muerto, tú llegas, en otros países es diferente, pero aquí hay un muro de cristal y el muerto está maquillado, mejor o peor, y está bien colocadito y le ponen una buena cara como si no hubiese sufrido. Y todo lo que subyace en el fondo de eso es que el hombre tiene un miedo terrible a la muerte e intenta suavizar lo que se esconde detrás de eso, que es que si no has decidido por Cristo te vas al infierno, y que si has decidido por Cristo entonces no importa la cara que te pongan porque tú ya no estás ahí, y la gente que va a despedirse de ti pues es una tontería. Fuimos a comprarle una flor a mi princesa y a mi madre el otro día con Carlos, y hablábamos con el hombre de las flores y me decía, mira, no lo creeréis, pero el mayor negocio que nosotros tenemos es el Día de los Difuntos. La gente se gasta cantidades ingentes de dinero para ponerle flores en las tumbas y unas coronas para los entierros tremendas, y el que más flores manda es el mejor. Y lo decía él muy sabiamente, y el muerto no se entera de nada. Por más que le gustaría a que se gaste ese dinero en coronas, el muerto no se entera de nada. Pero imaginaos cómo rompería o cómo sería visto en nuestra sociedad de hoy que el ambiente de despedida de un padre hubiese sido, no fuese dominado en realidad por esos afectos, porque supongo que lo que Jacob quería decirle a sus hijos es, no me echéis mucho de mí, pronto nos vemos en el cielo, o yo qué sé, cualquier cosa bonita, o os quiero mucho, pero sin embargo les declaró, como Dios les veía, lo que tenían que arreglar si no les iba a ir mal, y lo que Dios quería que declarase, aún en contra de sus afectos. Así tenemos que ser nosotros. No, si recordáis el último mensaje que os hablé, es que tenemos que ser intolerantes y evidentemente tenemos que ser intolerantes equilibrados. Pero no siempre nos va a gustar ponernos a malas y declarar lo que está mal, cuando toda la sociedad y toda la dinámica es aprobar cosas que Dios no aprueba. Y tenemos que ser así, y tenemos que ser personas que ya no están dominadas por sus afectos, sino por la voluntad del Señor y por lo que Dios quiere que hagamos. La tercera cosa que me llamó mucho la atención y que me dijo que Jacob ya no era la misma persona, es que Jacob había creído en las promesas de Dios y se había convertido en un hombre de fe, cosa que no encaja para nada en lo que él era antes. En el capítulo anterior, cuando vimos con María Luz el estudio, él se despide de José diciéndole, el Señor os hará subir de Egipto y os llevará a la tierra que él prometió. Por lo tanto, había creído y se había convertido en un hombre de fe, que se movía por fe y para fe. Y eso es una obra que solo el Señor puede hacer en el corazón de una persona. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, venga, que lo saben, la certeza de lo que se espera. Y nosotros, igual que Jacob, se convirtió en un hombre de fe, que ya no se llamaba más Jacob, sino que se llamaba Israel. Por esa diferencia debemos ser hombres y mujeres de fe. Tenemos la convicción y la certeza de lo que esperamos, que es nuestra redención, que está en nuestro Señor Jesucristo. Y como Jacob, nos tenemos que comportar como personas diferentes que creen a pie juntillas que Dios es fiel a lo que promete. Alguien, de hecho, lo dije otra vez, pero lo digo otra vez. ¿Alguien de hecho puede decir que Dios no ha sido fiel a una de sus promesas? Si hay alguien que pueda, me lo dice. Y entonces lo arreglamos. Dios es siempre fiel. La segunda cosa que aprendí de este capítulo, esta es la primera, en la transformación de Jacob, cómo Dios había trabajado en este hombre a través de todo lo que vivió. La segunda cosa que me gustó ver mucho y que me bendijo un montón es ver a las 12 tribus de Israel como un todo. Sabéis que el número 12 tiene mucha simbología bíblica en cuanto a algo completo, algo perfecto y completo en sí mismo, igual que el 7. Y el 12 y la familia de Jacob, para mí es un tipo de la iglesia que había de venir. Si recordáis, también fueron 12 los apóstoles y también son 12 las tribus de Jacob. Y pensaba, y me encantaba pensarlo, en la familia de Jacob como una imagen o un tipo de la iglesia. La iglesia está llena de personas y de gente con diferentes cualidades, tal y como era la familia de Jacob. Y dentro de esas cualidades las hay buenas y las hay malas. Solo para hacer un repaso rápido, Jacob divide su profecía según la mujer. Primero habla de los 4 hijos de Lea y de Rubén, dice que es impetuoso, un poquito malo. De Simeón y de Leví dice que son violentos, iracundos y vengativos, fatal. De Judá dice, y ya vimos también en otros estudios que por suerte me tocó mirar, que había sido un hombre transformado, y de hecho el linaje de David y del mismo Jesucristo venía por él. De Zabulón dice que era un buen negociante, que habitaría en ciudades de la costa y que naves saldrían de sus ciudades para llevar provisiones, en fin. Y de Isaacar, ya lo he dicho antes, dice que es un asno fuerte, que en ese contexto era una cosa buena, ¿vale? Ahora, si a mí me llaman asno, no me gusta, pero a él era una virtud, porque los asnos eran unos animales fuertes, unos animales de trabajo y unos animales útiles y serviles, como se supone que era él. De los hijos de Bila, que eran 2, de Dan dice que era como una serpiente, una víbora que aunque aparenta ser débil, hace mucho daño. Y lo que viene a decir esto es que aunque en apariencia sea débil, su campo de acción es grande. Y Dan tenía esa facultad, ya lo estudiaremos en un futuro cuando veamos los problemas que tuvo esta tribu en el pueblo de Israel. De Neftalí dice que es una cierva suelta y dice que pronuncia dichos hermosos y me parecía precioso. Y aquí veía a los que cantan en la alabanza pronunciando dichos hermosos y los veía ahora cuando hemos estado alabando como ciervos sueltos. Y me daba ganas de recogerlos un poquito, pero estaban ahí un poco sueltos, ¿no? Y veía ahí como la cualidad de ese artista. De los hijos de Zilpa, de Gad, dice que es resistente y que al fin tendría la victoria. De Aser dice que es bendecido y que con su bendición da júbilo al rey. Y de los hijos de Raquel, de José, habla muy bien, le dice que es una rama fructífera, sustentada por Dios a pesar de las pruebas, de ser vendido por su hermano y todo esto, y que es bendecido por Dios. Y a José, a los hijos de José, les dio el derecho de primogenitura. En el capítulo anterior, al final, le dice que a él le da el doble, y ese era el derecho de sucesión del primogénito. Cuando su primogénito era Rubén, pero perdió su primogenitura por su pecado. Y del último, de Benjamín, dice que es lobo arrebatado, lo cual también es bueno a medias. Bien, las semejanzas que veía con la iglesia es que la iglesia está compuesta de diferentes personas, con diferentes dones y diferentes habilidades. Tenemos ciervos sueltos, tenemos asnos serviles, tenemos gente que apoya, que tiene dones diferentes, tenemos ramas fructíferas, tenemos buenos negociantes, tenemos algunos impetuosos, pero todos son dones que ha dado el Señor para la edificación del cuerpo. Dice en Efesios 4, a partir del 8, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y está hablando de Jesucristo, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A unos los constituyó siervos, a otros los constituyó asnos, a otros pastores y a otros maestros. Y esos dones son dones dados por el Señor. La personalidad de cada uno de los miembros de su iglesia, si es usada para el beneficio de la obra del Señor, es un regalo y es una bendición. Y aunque seamos diferentes, debemos actuar como un solo cuerpo en beneficio de la edificación del cuerpo de Cristo. Así como el pueblo de Israel se benefició de los diferentes dones, aunque lo hicieron un poco mal y luego acabaron manga por hombro, pero en un principio era un proyecto precioso. Y lo segundo que he aprendido del cuerpo es que de la familia de Jacob como un tipo de cuerpo, es que en el cuerpo crece el trigo con la cizaña. Y esto me gustó verlo mucho. Dice en Mateo 13:24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también en ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y lo que salía de mí cuando leía esta parábola es: Señor, yo quiero ser trigo. Yo quiero ser trigo tuyo, trigo limpio, que también estaba de moda. Este no es trigo limpio, pues yo quiero ser trigo limpio. Y trigo que usa el don que viene de ti en el ámbito del cuerpo para edificar tu iglesia y para bendecirte. Seamos trigo limpio como lo fueron José, como lo fue Judá. Y usemos nuestras habilidades y dones para el Señor, para bendecir al Señor y para bendecir a la iglesia a través de esa transformación que Cristo mismo ha hecho en nosotros, que podemos ver en Jacob, y que se pueda ver esa transformación en nosotros también. Porque si no, el final, si somos cizaña como lo fue Rubén o como lo fueron Simeón y Leví, es que seremos cortados, seremos atados y seremos quemados y desechados. Y yo no quiero ser cizaña como esto, yo quiero ser trigo limpio. Así que he titulado el estudio de hoy: trigo limpio. Seamos trigo limpio como Jacob, seamos trigo limpio como los hijos buenos de la familia de Jacob. Amén. Señor. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.